¡Sí! ¡Es un pelotudo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Este es el flash informativo en la Carmes de los Sábados. El espacio en el que te vamos a contar todo lo que los demás te están ocultando. Amigo, amigo. El momento en que vas a conocer lo que otros medios... Nunca antes. Otros periodistas... Jamás. Otras personas... Nunca. Meten abajo de la alfombra, ocultan... Never. Llevan al tacho de la basura. Soy JP Gabasa y bien lo sabés. Vos me seguís porque sos mi fan. Formado en la calle, cultivado en la academia. Vas a la puta que te parió. Manteniendo. La pegabas a la puta que te parió. Relaciones arrogantes. La pegabas a la puta que te parió. Con diversos sectores de la sociedad y de la comunidad. Aquí estoy, ese soy yo. Ese es él. Genio. Gracias. Unique. Pero no estoy solo, no. Solo no sé si podría. También me acompañan en este espacio el locutor recibido en el... Disculpame, Juan Pablo, no des mi nombre. En esta semana, en la Semana de la Mujer, yo me quiero invisibilizar como locutor en este espacio. Después veremos. ¿Quién es este boludo? No sé, no lo conozco. Pero no es, me lo pusieron. He hecho muchas... Me lo pusieron. ¿No es Eleonor? No. A mí me lo pusieron. No des yo nombre. Llegué y estaba puesto. Producción... Ahí está el cartelito. El locutor, el suplente de Leonoro, el señor Javier Mast Urban. Bueno, ahora usted... que tiene un programa en la CPE. Bueno, un programa deportivo. Bueno, yo acá estoy trabajando en esta qué radio. Qué olor en les esta radio. Agradezco. Qué olor, en serio, qué olor. Hay un olor raro, pero bueno, debe ser la laguna que está tan cerca. Felicitaciones, ¿no? Gracias. Bueno, listo. Javier Mast Urban. Y también está con la derecha o con la izquierda. Con la izquierda, cuando hace la falta. Sí, allí está llegando también nuestra editorialista, columnista, en muchas ocasiones movilera, ya no más, Ramira Rodríguez Carámbula. No, Juan Pablo, te equivocás. Acá estoy en donde nace el río Tuel, acompañando la cabalgata de esto. Ramira, por favor, sacate las manos de la gaucho Serradel. Tienes razón, queda para el orto. No finjamos más. Bueno, porque pasa móviles. Que no me pagaron el viático y yo iba a ir a acompañar a los de la cabalgata. ¿Estás viaticando hoy? Y hoy no. Y bueno, si no hacete un móvil, andate al autódromo. Mi amigo el ingeniero agrónomo. No me voy a ir ahí a la municipalidad de Toay para que me digan. Andate cómo, al autódromo y cómo decí, bueno. Rematan casas sin. No, es que ninguna. No te dicen, ojalá no te dijeran dicen. Que las rematan. Ni siquiera. Te dicen, bueno. Los tipos la rematan. ¡Esto es exclusivo! Esto es ampliaremos y esto es de un... ¿Cómo se llama este micro informativo? En algún momento tuvo un nombre que después fue cambiando, modificándose, mutando. Subí. Hoy día, como dice la mayoría de hoy la día, gente, hoy por hoy, que es hoy, otra expresión odio, que no sé qué carajo qué quiere decir, pero hoy por hoy... Este informativo se llama subí, pero no en el sentido de subí, sino de subí, ¿no? Subí. Es distinto a subí. Claro, una nada cosa que es ver. Una cosa es subí. No, este es subí, pero subí qué? Subí. Subí un cambio. Esta es la información de la jornada. La Asociación de Magistrados se reunió con el ministro de gobierno. ¿Qué boludo este tipo? Los jueces y... No le diga boludo al ministro de gobierno. No. No sabía que salía. Continúe. Dale, querido. Los jueces y funcionarios judiciales se mostraron disgustados por el injusto impuesto a las ganancias. Y además solicitaron que se les aumentó el porcentaje... Por antigüedad. Está mal escrito, tiene razón. Lo leo como me lo pasan. Porque bueno, en igual, el éter, iter, fiter, increíble, nos enseñan. Siempre firme junto al pueblo, los magistrados, los funcionarios judiciales, los jueces, siempre. Los fiscales, todos juntos, formando ¿no? una asociación de un lado, otra de otra. Exacto. Más o menos piden lo mismo. Siempre. Reclamando por el bienestar común, exigiendo justicia social, poniéndose a la altura de las circunstancias. ¿Qué? No, pará, no sé qué habrás entendido vos. Genios. Pero la verdad es que lo que fueron a charlar con Ben Susan, que sería el ministro de gobierno, es. Sí. No sería, es. Es. Sería el intendente. Le fueron a pedir más guita para ellos, ¿eh? ¿Para quién? Para ellos los jueces, los prosecretarios, los funcionarios. No, pero el reclamo judicial, que hacen. No. ¿Trataría de una paritaria? Para toda la sociedad, el impuesto a las ganancias, la antigüedad. No. Pero pará, Juan Pablo Gabaza, JP Gabaza, el periodista, ¿cómo le dicen? Arrogante. Arrogante, le dicen acá. No, el impuesto a la ganancia, ¿qué les parece? Injusto. Es el que pagan los pobres juececitos jubiladitos que cobran como mínimo 100 lucas y entonces cobran como mínimo 100 lucas, tienen que pagar un impuesto a la ganancia, pero les ¿pero por qué? Yo pensé, con tantos yo años pensé, de servicio a la comunité. Está bien. Yo pensé que dicho así, habían ido a pedir cero impuesto a las ganancias para los trabajadores, qué sé yo, para las maestras, para el, me hace reír el culo en latín, Juan Pablo. JP Gabaza, el periodista. Pero como los jueces arrogante. Están pagando, los jueces pagan el impuesto a las ganancias. ¿Cómo se ríe? Se ve que el jubilado. El culo en latín, ¿cómo se ríe? El culo en latín se ríe. Jejejus. Promine. Se ríe el culo en latín, no sé. Aparte el porcentaje ese que le piden a Ben Susan, que quieren que le suban el porcentaje por antigüedad, es para Helios. O sea, que están como 20 o 30 años siendo jueces. Así que imagínate que si no van a querer el porcentaje por antigüedad. Yo pensé que les paguen. Dice que le pagan el 1% y ellos quieren el 1, o le pagan el 1,5 y quieren el 2 o el 3, que hay otras provincias que pagan. Sinceramente pensé que con el cambio de época también habían cambiado estas ideas rancias que muchas veces tiene el PJ. Pero dicho en el sentido... Pero escúchame, no de JP, al contrario, sino PJ. El PJ, el Poder Judicial, no es el lo mismo, PJ, lo no mismo, es lo mismo, PJ que PJ. Más o menos. Ya lo por dijo, favor. Una, no sé quién tiene PJ, pero PJ... Que... Bueno, al contrario, los rancio, Juan Pablo Gabaza, el periodista recibido en el ICER, que está aquí, Masturban, los rancio está de moda. Se huele de rancio. Ya no hay que fingir una mierda, ya podemos ser la bosta que siempre hemos sido. Mal olor. Se terminó el miedo, somos los más felices del mundo. Y libres, que y los más libres. Es más, esto es un viva la pepa. Pepa. Esto es un viva la pepa. Un pipa la pepa. Mira, te escucho así, viva Ramiro. La pepa. Y te, Ramiro, te tengo que poner un freno. Para un cachito, para un cachito. Pará un cachito. ¿De qué país estás hablando? ¿De qué provincia estás hablando? ¿De qué ciudad estás hablando? ¿De qué comarca? ¿De qué barrio local estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? La verdad que no. ¿De qué país? ¿De qué mundo? No, no. ¿De, en el aire? ¿De qué galaxia? ¿De qué universo? Hola. Diego Hola. Lagomarciano. Hola. Diego Lagomarciano, en vivo. Tenemos contacto. ¿En directo? Sí, buenas noches. Hola. ¿Cómo le va, Marciano? Diego, Diego Lago Marciano, ¿va a hablar sobre el caso Nisman o sobre algo en particular? No. Muy buenas noches. Bueno, estamos vendiendo en este momento unos productos aquí. ¿Vendiendo? Sí. Ajá, ¿hay ofertas? ¿Pero qué es esto, un PNT? Bueno, usted aproveche. Quería contarles porque puede ser muy interesante para una provincia que tiene mucho emprendedurismo. Es verdad, es verdad. Bueno, nos han llegado 6 toneladas de pescado de a nuestro planeta. No, pero esas toneladas pescado son nuestras. Pero si son de este planeta, ¿cómo le vamos laguna a pagar? Bueno, por un pez que no usted se lleva de este planeta hacia su planeta y después lo devuelve a este planeta. Escúchame. Sería una cosa casi como el mercado normal. Hemos, ¿no? Bueno, tenemos sushi planero. Ajá. ¿Qué es eso? Hemos, bueno, son elementos que hemos confeccionado con estas 6 toneladas de pescado que nos han llegado. ¿Pero de dónde le llegaron 6 toneladas de pescado? Concretamente el señor Fito Calvo. ¿Cómo Fito Calvo? ¿De dónde sacó Fito Calvo 6 toneladas? En la laguna de Don Tomás hace 2 semanas hubo pero una mortandad de peces. Pero estaba podrido ese pescado. Bueno, son no, pejerreyes en mal estado. Bagres. Mira, Ramira, hay todo un debate científico respecto de lo que significa podrido como de lo que significa invisible. Bueno, nosotros con nuestros conocimientos hemos detectado que la humanidad llama podrido a circunstancias y situaciones, incluso que no tiene por qué ser un elemento, sino que muchas veces dicen está todo podrido, cuando en realidad siempre con eso que está ocurriendo se puede hacer algo. Discúlpeme, ¿usted es presidente de la Cámara Mercantil Intergaláctica? De Marte. Este, productos y quetícolas. Sí, frescos. Frescos. Productos frescos. Yo veo, pero la verdad es que a mí me parece que de alguna manera ustedes Ramira, están déjame preguntarle algo. Poblaciones enteras. Lo voy a tener que dejar porque tengo problemas con un pack. Espere, Lago Marciano, acá me... Hola. La audiencia dice si los jueces de su país, su planeta, pagan no ganancias. No, no hay jueces en mi planeta, no. No, los mamá, jueces, es un eso planeta de primer nosotros mundo. Nosotros tenemos esa pelotudez. Nosotros, este planeta está 125... Lo único que desembolsamos millones de pesos a los jueces somos nosotros. ¿No? Bueno, científicos que tenemos nosotros han detectado que este país está 350 años, sí. No es mucho, adelantado a la Tierra. Ajá. Y no tenemos jueces hace 425, así que los están cagando. Ya llevan 100 años que los están cagando con ese tema. Pero bueno, ese es otro. Es una discusión filosófica. Sushi planero. Sushi planero. Es muy bueno porque está de moda el sushi. Sí, pero yo no sé si comí una sola vez. Es un pecado crudo con todo crudo. Me cagué de hambre cuando comí sushi. Pedí otra porción. Yo me igual como un sushi y tengo que salir a comer una bondiola porque me muero de hambre. Igual me impresiona que hayan hecho sushi con los pescados. ¡Qué asco! Eso es, ¿no?, de la laguna. Bueno, pero esto es capaz que los lavan con vinagre, bicarbonato. Sí, todo. Yo creo todo que se reutiliza. Todo se recicla. Sí. La verdad que sí. Bueno, esto fue el informativo, ¿no? ¿Vos de qué país estabas hablando? De un... No sé. Yo me tomé una pepa. Perdón. ¡Pepa! Hay un loro que es un dealer. Yo no sé si queda bien contarlo ahora. Capaz que no está bien contarlo ahora, pero hay un loro que teníamos medio guardado, que es un dealer que todavía Tierno no agarró, porque cuando iba a los menonitas se dio cuenta y cambió la ruta. ¿Ah? Y llegó a Radio Kermés. ¡Taxi! Y sin esa pepa, no podríamos estar viendo este país invisible, este crecimiento invisible, estos jueces tan buenos y todo esto que nos plantea el principito de Newman. Bueno, ¿no? A mí me parece que la pepa... Más que un loro, un cardenal, y que ¿no? Que viva la pepa, ¿no? Y que viva la pepa. Que viva la pepa, porque sin pepa, mamita querida. Mamita querida. Ay, Dios mío. Este ha sido el... Que viva la pepa Gaitán este martes. No, por favor. 7. ¿Qué pasa? De marzo, día de la visibilización lésbica, día en que se conmemora la posibilidad de que las mujeres asesinadas por ser lesbianas tengan una voz. Y que viva la Pepa. Que viva la Pepa, que viva la Pepa Gaitán. Este ha sido el flash informativo en la Kermés de los Sábados. Después de una bonita página musical, nos reencontraremos en nuestro espacio espiritual. El Padre José vendrá a decirnos qué hacer y qué no en esta... Semana de la Mujer.